o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres Conducción. Frente Telefónico. La agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA. Sindicato Buenos Aires. Unidad Defensa de los Intereses Telefónicos y por el Proyecto Nacional y Popular. FM 80. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Cuarto de la mañana, y realmente ayer cuando veía la noticia me generó mucho impacto, ¿no? Que a tantos años de vuelta a la democracia siga habiendo información, y cuánta más información uno piensa se va a poder descubrir. En el día de ayer, en la manzana de Automotores Orletti, se identificó un nuevo centro clandestino de detención, digo nuevo, para el conocimiento público. Y para hablar de esto, saludamos al abogado creyente en la causa, Pablo Yonto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Lucas te saluda aquí en Gráfica. Hola, Lucas. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo andan? Buen día, buen día. Bueno, Pablo, contanos sobre esta novedad que tiene que ver con esta causa donde está al frente el juez Daniel Rafecas. No, fue una... Sin duda, pese a que es una noticia vinculada al horror y al espanto y a aquella oscuridad de aquellos años de la dictadura cívico-militar, fue una noticia que trajo un poco de alegría a los organismos de derechos humanos, a los sobrevivientes, a los familiares de las víctimas y creo que a gran parte de la sociedad, por saber primero que la justicia, o por lo menos un sector de ella y algunos jueces, como el juez Rafecas, siguen trabajando intensamente aún en la cuarentena, ¿no? Para seguir buscando pruebas, testimonios, indicios que nos lleven a saber la verdad de lo ocurrido, a encontrar los nombres y apellidos de los responsables, llevarlos a tribunales, juzgarlos y condenarlos. Y dar un poco de respuesta y de alivio a miles y miles de familias en todo el país que están esperando eso hace 44 años. Uh-huh. Segundo, bueno, sí, se trata de un centro clandestino en una casa de familia, como tantas otras que hubo en la Argentina, de la cual se tenían algunos indicios en los últimos años. Hubo un documento desclasificado de los Estados Unidos que hablaba de un lugar de la CIDE en la calle Bacabay, decía el documento. El nombre correcto de la calle es Bacacay, en la localidad de Floresta, en el barrio de Floresta, perdón, en la capital federal, en Cava. Y un testimonio de un miembro de inteligencia que hace unos años también había dicho que este lugar en la calle Bacacay al 3500 en el barrio de Floresta había sido una base operativa de la CIDE. La CIDE era la Secretaría de Inteligencia del Estado, ¿no? Los servicios de inteligencia del Estado en la época de la dictadura, que fueron temibles. Uh-huh. Así que con eso se empezó a trabajar y hace varias semanas que por vía digital, se empezaron a tomar testimonios de sobrevivientes que daban cuenta de haber estado en un lugar en esa zona, y bueno, dando con ese testimonio, esos testimonios que indicaban características de esa casa, con las fotografías de esa casa y con otros elementos, se pudo determinar que efectivamente era la calle Batacay al 3500, donde había, bueno, durante meses del 76, se había constituido ahí un centro de detención y tortura de este grupo de tareas de vinculado a la CIDE. Una casa que, por las fotos, una casa muy grande, ¿no? Sí, una casa grande, con sótano, un sótano no tan grande, un sótano pequeño, y con otras dependencias que también se usaban para la tortura, ¿no? Hay sobrevivientes que hablan de torturas en el baño, o sea que los sacaban del sótano, los subían y los llevaban a otras dependencias de la casa que eran utilizados como sala de tortura. Así que bueno, ahora por suerte todo esto también genera lo que siempre ocurre con estas cosas cuando se conoce públicamente, que es que aparecen otros testimonios, otra gente que dice yo pude haber estado ahí, porque bueno, ustedes saben que hay muchísimos sobrevivientes que han dado testimonio y han contado qué les pasó, pero no saben dónde lo llevaron porque estaban encapuchados. Lo único que saben es el recuerdo de sus otros sentidos, pueden recordar medidas, sensaciones alrededor de un piso, si era de madera o era la puerta sonaba y era de metal, ese tipo de que obviamente son muchas cosas, no es solo lo que ahora te digo, se le pregunta por todo, ¿no? A ver, sí. Crujían los pisos, te parece que los techos eran altos, te da la sensación de que era al aire libre, uh-huh. Te da la sensación de que era un edificio, qué ruidos escuchabas, acá por ejemplo hubo sobrevivientes que hablaban del sonido permanente de un tren que pasaba, y claro, está a pocos metros de la vía del ferrocarril del Sarmiento, claro, sí. Así que está cerca de a la vuelta de Automotores Orleti, otro centro clandestino que está vinculado a este porque operaba el mismo grupo de tareas. ¿Se sabe el nombre de quién estaba la casa, la propiedad? Fue comprado en su momento, en el 76, por miembros del Servicio de Inteligencia de la CIDE. Sí, están sus nombres en la causa. ¿Pero quienes viven ahora no tienen nada que ver con...? No. La familia que está ahora, todo indica que lo compró de buena fe. Sí. Y además, bueno, han tenido una actitud muy de colaboración con la justicia para permitir que se pueda... ¡Qué fuerte, fotografiar. Fotografiar. Me imagino que para esa familia, si compró de buena fe y no tiene nada que ver, de repente saber que donde vivís fue un centro clandestino debe ser bastante duro. Sí. Vas a tener que cargar con eso y soportarlo, pero sí, bueno, obviamente que no son los únicos, pero es un tema doloroso, ¿no? Hay otros inmuebles particulares hoy que en su momento fueron o casas quintas o casas operativas de los servicios de inteligencia, que bueno, hacían eso, ¿no? Porque es uno a veces cree que los centros clandestinos se los imagina todos al estilo de los campos de exterminio en la época del nazismo, ¿no? Pero si bien los hay en la Argentina con esas características, es decir, lugares muy alejados en el campo o de ese tipo, la mayoría de los lugares que se utilizaron eran inmuebles que estaban en el barrio, ¿no? Tanto en la capital, en Gran Buenos Aires, como en las provincias. Así que eso también hace que mucha gente despierte y tome conciencia y escuche hoy esto y diga, bueno, sí, con razón, la música alta que yo escuchaba cada tanto, bueno, era cuando los torturadores ponían la radio a todo volumen para que no se escucharan los gritos de tortura. Con razón, cuando veíamos movimiento en esa casa, que entraban y salían muchos autos, a horas de la madrugada, etcétera. Y bueno, ahora entenderás que eso era las patotas operando a la madrugada para ir a buscar gente y traerla encapuchada a ese lugar. Y ojalá esos vecinos, como pasó en el caso de la Casa del Horror ahí en Virrey Ceballos, en la calle Virrey Ceballos, en Congreso, que ahora es un espacio de la memoria recuperado, también, ¿no? Se acerquen los vecinos y cuenten, los vecinos o los hijos de los vecinos o los nietos de los vecinos, para decir, bueno, mi abuelo me contaba, mi padre me contaba que ahí hace 40 años escuchaba gritos, veía gente sospechosa salir, entrar. Uh-huh. Así que bueno, esa es parte de la tarea de reconstrucción que por suerte sigue, por suerte hay jueces y tribunales muy dispuestos a que haya justicia de verdad en Argentina. Pablo, esta identificación de este centro clandestino en la calle Bacacay, como decías, se logró en principio gracias a los archivos desclasificados en Estados Unidos. Contanos un poco eso, cuándo se empezaron a desclasificar y qué otras cosas pensás que pueden salir de esos archivos. La entrega de estos archivos fue en tres tandas hasta ahora, ¿no? La última tanda es la, digamos, más rica, porque por primera vez la CIA y el FBI clasificaron, ordenaron un poco sus papeles y mandaron esta tanda que, bueno, uno siempre obviamente tiene la certeza de que hay mucho allá en Estados Unidos, porque lamentablemente, digo, el mecanismo es, lo manejan ellos, o sea, son ellos los que ven los documentos y dicen, manden esto a la Argentina. No es que abrieron las puertas y una delegación argentina fue a meter mano en las cajas y en los archivos digitales de ellos. No, o sea, no. Mandan lo que quieren, ¿no? Mandan lo que quieren y, bueno, dentro de lo que mandaron hay muchos documentos que ahora los estamos trabajando. Casualmente ayer hemos tenido una reunión con el equipo de abuelas, CELS la gente de Estados Unidos que el grupo, digamos, la ONG de Estados Unidos que se dedica a esto, que es una ONG que ha sido formada hace muchísimos años en Estados Unidos por, bueno, activistas de derechos humanos que le pasan la primera mirada a esos documentos y coordinan el trabajo con los organismos de acá para decir, bueno, miren, acá este documento parece que contiene tal información. Muchos documentos están tachados, eso se está pidiendo al gobierno de Estados Unidos que los destache, ¿no? Tienen nombres que aparecen tachados y, bueno, se invocarán cuestiones de seguridad de ellos, pero que necesitamos saberlas. No es tan fácil lidiar con todas las, no solo las normas, sino con el criterio general que rige en Estados Unidos, que es yo mando en el mundo, ¿no? Así que te doy lo que quiero. Así que bueno, pese a todo, con ese te doy lo que quiero, con esos papeles que han llegado, bueno, se están haciendo cosas y una de ellas es la identificación de este centro clandestino de la calle Bacacay. Tienen todo esto los Estados Unidos porque justamente dirigieron el plan Cóndor, ¿no? Que eran las dictaduras en América Latina y el plan sistemático de esa generación. En general esos documentos lo que traen es conversaciones de funcionarios de los Estados Unidos que estaban en la embajada. Ustedes saben que bueno, esto no solo corre para Estados Unidos, digamos, en general muchos países, sobre todo los países dominantes en distintas etapas de la historia del mundo, cuando mandan gente a sus embajadas, mandan también, y oficialmente en muchos casos, servicios de inteligencia, ¿no? Vienen agregados militares con el aparato de inteligencia militar, vienen gente civil con el aparato de inteligencia civil y trabajan en las embajadas para recopilar información del país en el que están. Y eso era lo que hacían, charlaban con militares, políticos, periodistas, también con organismos de derechos humanos y escuchaban los reclamos, pero bueno, en esas charlas con gente de inteligencia argentina y militares y policías argentinos capturaban información que se la mandaban luego al gobierno de los Estados Unidos para que